qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Will Smith lanza línea de ropa del príncipe del rap. El actor anunció esta semana una nueva colección inspirada en la clásica comedia noventera que lo llevó a la fama. Bel Air Athletics cuenta con 26 artículos de moda, entre ellos chaquetas, poleras, calcetines, la camiseta Will Power, entre otras, algunas reactivas a los rayos UV. Se pueden adquirir a través de su sitio oficial y los precios van desde los $5,500 por un aromatizante para el auto hasta los $87,000 por un cortaviento reversible. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.